se ciega el sagrario y queda escondido en místico nido, Jesús mi Señor. No cierren la puerta, dulce prisionero, que de pena muero si no estoy con vos. No cierres la puerta, dulce prisionero, que de pena muero si no estoy con vos. Dejad que mi alma entre en el sagrario, feliz relicario que encierra mi Dios. Dejad que contigo a tus plantas more y mi pecho llore cuanto te ofendió. Dejad que contigo a tus plantas more, abrirme la puerta, dulce prisionero, que de pena muero si no estoy con vos. Dejad que contigo a tus plantas more, abrirme la puerta, dulce prisionero, que de pena muero si no estoy contigo.